el comercio, que es el sector más importante en Sinaloa, representa el 22% de todo el valor económico de Sinaloa, don Arturo, comerciantes como él, a todo lo largo de Sinaloa, pero lo más importante, representa en términos de crédito el tipo de beneficiario que nosotros estamos buscando, la persona que se le confía el recurso y que él lo aplica en la parte productiva, en lo que lo debe de aplicar, no se lo gasta en una camioneta de último modelo, no se lo gasta, ¿no?, con la señora llevándola de compras por ahí, o no se lo gasta en otras cosas, se lo gasta en lo, para lo que lo pidió, lo invierte productivamente, tiene el recurso, tiene la utilidad esperada y con eso paga intereses, capital y vuelve a pedirnos dinero. Y ese es el tipo de beneficiario que queremos a todo lo largo de Sinaloa, para que estos recursos que se nos confiaron tengan ese beneficio hacia futuro.